11 y 36 minutos, continuamos. Hola, ¿se escucha ahí? Se había mancado el micrófono. 11 y 36 minutos, continuamos en Entre Mate y Mate. Hoy es jueves, es día de la columna Clima de Opinión y del otro lado está Norman Berra. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Se puede decir que estamos bien para no redundar en un montón de cuestiones. ¿Y qué nos traen en este momento las encuestas de opinión? Bueno, tengo datos de cara a la elección de 2021. Datos nacionales y de Córdoba también y de algún otro distrito, si querés. Interesante, sí. Y tengo también, después si hay tiempo o si no lo dejamos para esta columna, como ustedes quieren, algunas encuestas que tienen que ver con la evaluación del liderazgo del presidente en un mes que acaba de terminar, donde cumplió 9 meses de gestión, ¿no? Las dos me interesan bastante. ¿Podemos empezar por las expectativas respecto a las elecciones del 21? Dale, lo primero que tener en cuenta es que a un año de la elección, digamos a un año decimos, bueno, si hay paso sería en agosto, o sea que ahí estamos a menos de un año, no sabemos si va a haber paso, hasta ahora están confirmadas, pero bueno, la pandemia también determinará cómo se pueden hacer o no, porque además requieren un desembolso importante de dinero en un momento de crisis, pero estrictamente por el tema sanitario más que nada primero. Pero en cualquier caso, las de octubre sí se harían, entonces ya estamos un poquito más de un año. En ese caso uno no mide intención de voto, estrictamente hablando, sino lo que mide opinión electoral, ¿no? Más allá que le hace la misma pregunta que siempre, que es que a quién votaría usted si la elección fuera hoy, ¿no? Dicho eso, hay algunas consultoras que miden también la preferencia de quién quiere usted que gane, o sea, no a quién va a votar usted, sino a quién prefiere que gane. Y ahí tenés mediciones más precisas o menos precisas. Algunas preguntan, ¿usted quiere que gane el oficialismo o votaría el oficialismo o votaría alguna fuerza opositora? O miden ya los sellos para darle como más precisión a la pregunta, ¿no? Entonces, cuando vos me decís, en general, ¿a quién prefiere usted que gane? La última medición, la más reciente, de Jacobi Asociados, que le dio 33% al Frente de Todos y casi 54% a la oposición en general, todo mezclado, ¿no? 12,4 dijo Melea lo mismo y 0,7 no sabe lo contesta. Esto te marca hoy el piso del Frente de Todos, un 33%. Digamos, si vos miras todas las encuestas que te están dando vuelta, en general esta es la que le da más bajo, ¿no? Sí. No le da mucho menos que las otras, a algunas otras le da un poquito más, ¿no? Cuando miras sinopsis del mes de septiembre, 35% dijo que votaría al Frente de Todos, acá ya la pregunta no es para quién prefiere que gane, sino quién votaría. En julio tenía 38,6, bajó un poco, pero estrictamente estamos hablando de variaciones que no son estadísticamente significativas. Digamos que si hago un mes te da 38 y otro te da 35, eso está dentro del margen de error, ¿no? Sí. Entonces, perfectamente, el mes que te dio 38 te podía dar 35 y ahora te podía dar 35 o 38 también. Una de las que mejor le da es la de CELAC, una consultora que hemos citado varias veces, porque además mide en toda la región, en toda Latinoamérica. Esa le da 38 al Frente de Todos y 24 a Juntos por el Cambio. Ahí estamos hablando de 14 puntos de ventaja. Una elección que se diera sería muy exitosa para el oficialismo, porque no solo gana con una primera minoría de 40%, pues si vos estás hablando de 38 sobre votos totales, si vos le sacás todos los votos válidos pero no positivos, como el voto en blanco, impugnado y demás, tranquilamente estaría dividiendo el 40, y además le estaría sacando 14 puntos a la segunda fuerza, con lo cual sería una victoria muy nítida. Ahora, una gran porción de la población en esa encuesta no se manifiesta por ninguna de las dos fuerzas, un 38%, si no me equivoco. Bueno, esa tenés un 13% que no sabe, no contesta. Un 7,5% que dice que no iría a votar y un 9,6% que dice que votaría en blanco o nulo. Eso te da un 30%. Bien. Pero 30% está dentro de la abstención técnica, digamos. En cualquier elección, digamos, cuando va a votar mucha gente, la elección es que más gente va a votar, te vote el 80%. Hay un 20% que nunca vota, digamos. Y en las legislativas o en las elecciones no tan participativas, el 30 fácil no vota, ¿no? O sea, que te dé un 30% en este caso de sumado, no sabe, no votaría, votaría en blanco, está dentro de lo previsible, de lo normal, ¿no? Exacto. Por otro lado, Panel también hizo la misma pregunta y lo dividió en varias posibilidades, seguramente votaría, probablemente votaría, entonces ahí fue sumando. En este caso, el Frente de Todos tiene 34% y Juntos por el Cambio 28%. Acá estaría más competitiva la elección, pues la ventaja se reduciría a 6 puntos. Un candidato de derecha podría sumar 8% entre Seguro y Probable, y uno de izquierda 7%, o sea que están bastante parejos, ¿no? 21% dice que todavía no sabe, y un 2% dice que no cree que vaya a votar. Y la que mejor le da de todas al Frente de Todos, valga la redundancia, la encuesta Analogías, que es un dato que Analogías no publicó en el último informe porque decidieron reservárselo, pero yo lo pude conseguir a través de una gestión con gente de la consultora, le da 45% al Frente de Todos y 20% junto por el Cambio. Una distancia realmente abrumadora, ¿no? Ahí ya se parece más a los guarismos que obtuvo en la definitiva. 48 había sacado, ¿verdad? Claro, pero que saque 45 en una legislativa es un resultado tremendamente bueno, porque vos pensás que el mejor resultado desde el 83 hasta ahora lo sacó Alfonsín. Sacó 43,6 en la elección de 1985. Estamos hablando de un presidente que había acabado de volver la democracia, había como un fervor por la democracia que no existe hoy. Y además un presidente que en ese momento todavía la economía la llevaba más o menos bien, ¿no? Después la segunda mejor elección de un oficialismo en el poder, estamos hablando siempre de elecciones legislativas, sí, ¿no? Menem en 1993 sacó 42,5. Después Macri, en 2017, sacó 41,7 y Néstor, que sacó alrededor de 39 en el 2005, ¿no? O sea, que sacar a 45 realmente sería histórico, ¿no? Sería la mejor elección de un oficialismo en medio término desde el regreso a la democracia. De todas formas, para no quedarnos con la mejor ni con la peor, como hacemos siempre, quise yo, puse un promedio todas las 11 encuestas sí, que hay que miden intención de voto o adhesión política, ya midiendo los sellos, no solamente oficialismo oposición, y mira 36 a 26, o sea, 36 de Frente Todo y 26 Juntos por el Cambio, que es una elección que podríamos decir es una muy buena elección, porque con 36 sobre voto total, tranquilamente sacarías 40 sobre voto válido positivo, y 10 puntos de ventaja sobre la segunda fuerza, también es una victoria nítida, contundente, ¿no? Bien. Esto a nivel país. Te cuento un poquito de las tendencias provinciales. A ver. Arranquemos por Córdoba. Tomé tres mediciones, una propia y el Pulso Social y Reales de la Torre. Ahí el promedio me da 23% para Juntos por el Cambio, 17% para el Frente de Todos y 15% para Hacemos por Córdoba. Estamos hablando de una elección que hoy, podríamos decir, con ventaja para Juntos por el Cambio, lo cual no sorprende porque acordémonos que el año pasado Macri, como presidente, sacó 61%, claro, estaría sacando un tercio de lo que sacó, y vos me decís, es una mala elección, y no, pero es una elección normal, considerando que es una legislativa que nunca el comportamiento, o en general el comportamiento, no es como el de una presidencial, ¿no? Sí, además comparte, digamos, el voto, muchas veces hay adherentes a Unión por Córdoba que las presidenciales han apoyado a Macri bastante. Exactamente, eso que has dicho vos es clave, ¿por qué? Porque el año pasado no hubo lista de Hacemos por Córdoba presidente. Entonces los votos, esos votos que comparten se fueron a Macri. Con esto que se está perfilando, y se está perfilando que el año que viene, aunque gane la elección junto por el Cambio y mejore mucho estos 23 puntos que tiene, que los puede mejorar, de ninguna manera podría ser una elección tan exitosa como la presidencial, ¿no? Claro. Porque sí o sí va a una elección de mayor fragmentación. O sea, que estamos hablando de hoy una elección donde tienen una ventaja y tenemos un segundo puesto disputado entre Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos. Está como hipótesis plantean algunas mediciones qué sucede si van juntos Hacemos por Córdoba y el Frente Todo, ¿no? En ese caso estamos hablando de un empate hoy a un año de la elección. No podemos saber qué va a pasar exactamente en un año, ¿no? Sería la tendencia hoy. Bien. Es importante Córdoba, ¿por qué? Porque es la segunda provincia que más pesa en el total del electorado nacional, ¿no? Pero la que más pesa claramente es Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos dos mediciones. Una de Opinaya le da 33 a 25 para el Frente de Todos, una ventaja de 8 puntos. Pero hay una de Reyes Filadoro que le da 49 a 32, lo cual sería una paliza tremenda porque sería repetir en la legislativa la elección presidencial. Estamos hablando de provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Provincia de Buenos Aires. Voy a decir, ¿puede pasar eso? Y es complicado, porque normalmente en las elecciones legislativas se tiende a fragmentar el voto, ¿no? Entonces no nos quedemos ni con la de Pinaya ni con la de Red Desfilador, que le da 17 puntos de ventaja, hagamos un promedio, ¿no? Uh-huh. El promedio me da 41 para el Frente de Todos y 29 para Juntos por el Cambio. Y igual es una elección muy buena, porque sacarle 12 puntos de ventaja a la segunda fuerza en la provincia que más pesa. Pensemos que si en el país hubiera 100 electores, uh-huh, 38 estarían en provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, que no es que ganas la elección solamente con Buenos Aires, pero si ahí haces una ventaja muy, muy decisiva, compensás una derrota en Córdoba, en Cava, en Santa Fe, en Mendoza. Claro. Digamos, de ahí la gravitación electoral de provincia de Córdoba. Y en general, las tendencias en las otras ciudades que han sido medidas son casi todas ciudades que son muy buenas para Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Caso de Mendoza, hay una sola medición, la RL de la Torre, le da 49 a 31. Hago una llamada acá al pie. Yo me contacté con la consultora, todavía no recibí respuesta. Me resultó llamativo que los números que publicaran ellos, uh-huh, de todas las provincias, en todo el voto en blanco tenía un 20% y en Mendoza tiene un 0. Y claro, muy participativa la gente de Mendoza. Claro, a mí me parece que ahí hay un problema en la medición. O estás hablando de la ciudad de Mendoza. ¿Se comieron la categoría, sí, de respuesta o algo pasó, ¿no? Sí, te pregunto, ¿estás hablando ahí de la ciudad de Mendoza, dijiste recién, o de la provincia? De provincias, son mediciones de provincias. Bien. Pero es raro que si vos tenés en Santa Fe, según la misma consultora, 20% de gente que votaría ninguno. En Córdoba ellos también miden y le da que un 18% votaría ninguno, que Mendoza nadie vote ninguno. Mm, ¿qué no, pasa? Imposible. Imposible, técnicamente imposible, porque más es una legislativa, ¿me entendés? Uh-huh. A un año, siempre tener un porcentaje de gente, pero bueno, no recibí respuesta todavía, vamos a ver si rectifican algún dato. De todas formas, que gane Juntos por el Cambio no sería raro porque ganó la presidencia. Claro. Pero sería raro que saque un 49 cuando Macri sacó, ya te digo, como presidente. En Mendoza sacó 50, o sea, está repitiendo la elección de presidente, pero sin voto ninguno. O sea, es muy, muy curioso el dato. Yo lo tiro, pero hago la llamada al pie, digamos. Sí. En Santa Fe ellos están dando hoy un empate entre, sí, Juntos por el Cambio y el Frente Todos. Hay que ver qué pasa ahí con el voto del Frente Progresista, porque acordémonos que Perotti ganó el año pasado la elección, le arrebató el gobierno después de varios mandatos del Frente Progresista. Uh-huh. Entonces, sea una situación parecida a la de Córdoba, donde hay un oficialismo fuerte, mejor dicho, un ex-oficialismo fuerte, porque ahora ya no son gobierno, pero que tercia, digamos, en la elección polarizada entre Juntos por el Cambio y Frente Todo. Bueno, y en Cava no hay muchas sorpresas, Opinaya dice que hay una ventaja para el Juntos por el Cambio, lógico, porque ahí son gobierno, 42 a 16, pero de todas formas no tenemos todavía mediciones alternativas de otras consultoras, uh-huh, habrá que ver cuando aparezcan. Así que hoy el panorama es una ventaja muy nítida, bueno, en general, nivel país, 10, sí, puntos de ventaja para el Frente de Todos, 36 a 26, grosso modo. Provincia de Buenos Aires, una ventaja muy clara del Frente de Todos, 12 puntos en el promedio, hasta 17 en la mejor, uh-huh, en la mejor encuesta. En Cava, una ventaja para el Juntos por el Cambio, básicamente en el promedio está duplicando el Frente de Todos, lo cual sería consistente con las tendencias anteriores. Córdoba, peleada, podríamos decir. Santa Fe, peleada también. Y Mendoza también con ventaja para la oposición, Juntos por el Cambio, ¿no? No tenemos mediciones de otros distritos, con lo cual, digamos, hay todavía un año largo para ir completando la tendencia electoral, ¿no? Sí, no, lógicamente que esto está supeditado a todo lo que pueda suceder en este año, que es un montón de tiempo, y más al ritmo que venimos, ¿no? Ni hablar, es lo que decimos siempre. A ver, el negocio de la consultoría se basa en la volatilidad del cambio de opinión. Si las opiniones fueran estables, nosotros consultores haríamos una o dos encuestas por año y deberíamos tener varios trabajos adicionales para completar, sí, ingresos, que algunos los tenemos, ¿no? Sí, sí. Pero básicamente, un oyente podría preguntar, ¿y para qué miden un año antes? Y porque para la no se mide solamente para la elección, sino que se mide para la gestión. Claro. Vos cuando haces una encuesta, no es que haces la encuesta la hacés para preguntar a quién va a votar, hace un montón de preguntas. Preguntas cómo califica usted los servicios del municipio, por ejemplo, cuando el cliente es una intendencia. Claro. Entonces va ajustando también la gestión en función de la evaluación de la ciudadanía sobre tu performance. El capítulo electoral es uno más dentro de un montón de cosas. Por espectacularidad, todo el mundo quiere saber el tema de la elección, pero en algún punto llega a ser hasta el tema menos importante. ¿Por qué? Porque cuando vos vas ajustando mes a mes la gestión y mejorando, y normalmente eso tiende a llevarte a que te vaya bien en la elección. Correcto. Es muy difícil que te vote a vos la gente si te califica mal en todas las áreas de gestión. Entonces, es un cúmulo de variables la que se miden y dentro de ella la electoral es una más. Es una más y a un año de la elección, por supuesto, de ninguna manera las tendencias pueden tomarse como decisivas, sino solamente como eso, como tendencias. Bien, ¿querés que nos metamos en la otra, la de liderazgo Alberto Fernández? Dale, un tema importante, ¿por qué? Porque nosotros siempre tratamos de dar en la columna una visión alternativa a la visión de los medios hegemónicos, ¿no? Pues si vamos a repetir la agenda de los medios hegemónicos, ¿para qué la audiencia nos va a escuchar a nosotros, ¿no? Pero está bueno tomar un poco algunos ejes para ver qué tiene de cierto lo que se dice en los medios hegemónicos, ¿no? Viste que los medios hegemónicos están todo el tiempo con la grieta entre Cristina y Alberto, que Cristina, que si están peleados, que si se llevan bien, que si Alberto es albertista o es cristinista, un tema que la verdad es que cuando uno lo contrasta con los datos, encuentra opiniones muy muy diversas y muy diferentes, mientras que cuando vos te vas a los medios hegemónicos parece que todos estuvieran de acuerdo en lo mismo, ¿no? Y es muy variado. Vos sabés que CELAC, por ejemplo, midió cómo percibe el liderazgo de Alberto Fernández en función de la intención de voto de cara al 2021, ¿no? Cuando vos decís, Alberto, ¿es un presidente que tiene liderazgo propio o es un presidente débil que carece de liderazgo? El 62% a nivel país dijo que tiene liderazgo propio. Y 35% que es un presidente débil que carece de liderazgo. Ese 35% está dentro del general del núcleo de Cambiemos, ¿no? Y eso se confirma cuando vos lo cruzas por el voto al 2021. Los que piensan votar a Frente de Todos en 2021, el 93% cree que Alberto es un presidente fuerte, que tiene liderazgo propio. Apenas un 6% piensa que es un liderazgo débil, ¿no? En cambio, en Juntos por el Cambio, valga la redundancia, el 77,3% piensa que Alberto es un presidente débil. Claro. Claramente vos ves ahí el corte de la polarización electoral. Cuando vos lo medís entre la gente que hoy dice que votaría blanco, nulo, no sabe, no contesta, no votaría, el 56% dice que Alberto tiene un liderazgo propio. O sea que ahí la tendencia es favorable al presidente, ¿no? Entonces, esto según el CELAC. Claramente lo que vimos, a más allá de los matices de las mediciones, hay un eje que se conserva. Básicamente, los que miran bien a Alberto votarían en frente de todos, lo ven con un liderazgo propio y los que lo ven crítico dicen que su liderazgo es débil, ¿no? Cuando vos vas a RTD te dice lo mismo, mira. Entre los que aprueban la gestión de Alberto Fernández, el 49% dice que Alberto tiene la última palabra. O sea, contrastan esto, Alberto o Cristina, ¿no? Bueno, Alberto tiene la última palabra para el 49% de los que aprueban la gestión. O sea que ahí tiene casi un 50%, ¿no? En cambio, entre los que desaprueban la gestión de Fernández, el 45% dice que Cristina tiene la última palabra. O sea que básicamente la divisoria de aguas tiene que ver con la imagen o aprobación de Alberto, ¿no? Cuando vas a los números de Opinaya, básicamente lo que voy a encontrar es, mientras mejor mide Alberto en las encuestas, mejor da su liderazgo. Mientras menos mide en la encuesta, peor da su liderazgo o menos liderazgo propio tiene. Claro. Opina, ya que es una de las que lo mide siempre por debajo del promedio de encuesta que nosotros seguimos acá, pregunta, ¿quién toma las medidas principales del gobierno? El 41% dice que las toma a Alberto. 30% dice que las toma Cristina y 17% dice que las toma compartido. No le da mal, pero le da un liderazgo de alguna forma conjunto, ¿no? Y hacen otra pregunta y dice, ¿él tiene un estilo K o un estilo propio? Bueno, ahí en esa encuesta, como le da por debajo el promedio, el 46% dice que tiene un estilo K y el 29% que tiene un estilo propio. básicamente, por eso digo, tiene que ver con el nivel de imagen que tiene el gobierno. Mientras más alto le da la imagen a la encuesta, más alto le da el liderazgo propio. Sin embargo, cuando vas a Opanel, que no es una de las que mejor le da, ellos midieron cuánto poder consideras que tiene Cristina Fernández en el gobierno, y ves que no se ha debilitado el liderazgo de Alberto porque le es muy constante eso. Claro. Ellos preguntaron en junio cuánto poder tiene Cristina, y el 29% decía mucho poder y el 31% bastante, o sea, estamos hablando de un 60%, y midieron lo mismo. En septiembre dio 35% mucho y bastante 26%, estamos hablando de 60% y 61%. O sea que podríamos decir que incluso en esta consultora que tiene una mirada más crítica, si se quiere, la imagen del gobierno, el liderazgo de Cristina o el poder de Cristina dentro del gobierno no creció en la percepción. Muy diferente da la encuesta de Management and Fit, esta es de las que peor le da a Alberto en general en imagen, entonces acá nos sorprende el dato. Según ellos, el 47% Cristina tiene más poder que Alberto y el 37% dice que Alberto tiene más poder que Cristina. Esto te confirma en general que tiene que ver con cómo miden las consultoras. Y si no, sí que es una de las que peor le da a Alberto, muy, muy por debajo del promedio. Ellos hacen una cosa muy rara, porque ellos primero miden la imagen de Alberto en tres niveles, buena, regular o mala. Que no da igual que cuando vos medís buena o mala, ¿no? Bien. Porque tenés regular en el medio. Pero ellos publican mucho en Clarín y todo el tiempo están diciendo que Alberto cada vez se cristiniza más. Bueno, esta tesis de la cristinización solamente se sostiene en las consultoras que le dan mala imagen o le dan imagen por debajo del promedio. Cuando vos ves el mismo dato en las otras consultoras no se verifica, como lo vimos recién, ¿no? ¿Qué pasa? Es muy difícil que vos, como lector de Clarín, encuentres una encuesta del CELAC como encontrás si escuchas nuestra columna. Porque no las publican. Tienen a publicar más las que le dan más sesgo negativo, ¿no? Hay un sesgo editorial que va hacia ese lado, hacia implantar en la población la idea de que gobierna Cristina. Personalmente creo que la última palabra evidentemente la tiene Alberto y nos podemos dar cuenta desagregando ciertas decisiones, pero bueno, es una opinión como cualquier otra. Sí, igual a mí me parece, y esto te lo digo desde una mirada técnica, que vos podés tener una opinión editorial en contra del gobierno y es una decisión legítima. Ahora, es peligroso que vos le ocultes a tu audiencia el dato alternativo positivo. Claro. ¿Por qué? Porque entonces el lector del Clarín se encierra en una burbuja donde piensa que todo el mundo opina así y no opina todo el mundo así. Es como si yo en esta columna trajera solamente las encuestas que le dan bien. ¿Se entiende? Claro. Yo traigo, yo te cuento el promedio de las encuestas. Tío, este le da bien, este le da mal, este... Entonces vos, oyente del programa, te quedas con una idea general de imagen del gobierno a través del promedio que compulsa todas las encuestas. Si yo te contara solamente las que le dan bien, y te quedarías con la imagen de que Alberto tiene un 90 de positiva, claro. Que tampoco es cierto, ¿no? Así es. Entonces a mí me parece que ahí hay un problema de desinformación, concretamente. No hablemos de las operaciones, las mentiras, que bueno, darían para hacer 20 programas, ¿no? Pero digo, técnicamente es un problema que los medios sesguen su cobertura editorial en función de su posición a favor o en contra del gobierno. Si vos estás hablando de encuestas, contale todas las encuestas, por lo menos las un repaso representativo de las encuestas que están dando vuelta y no solamente las que tienen un sesgo, ¿no? En definitiva, como para redondear, en general, cuando vos ves el promedio de las encuestas, no hay un problema de percepción de liderazgo en Alberto. Sí marcaría yo cualitativamente, y esto es interesante para nosotros que somos apasionados de la comunicación, de como que Alberto ha ido perdiendo asertividad cualitativa con el elector moderado, ¿no? Como que ahora se lo ve y se notó mucho el otro día, el martes, más enojado en su discurso. Me parece que ahí que sus asesores deberían recuperar un poco más del estilo UBA, que también le rindió al principio de la pandemia, ¿no? Este estilo docente que explica, ¿no? También es cierto, y lo hemos dicho con vos, que no puede ser el presidente que explique todas las medidas. Así es. Para eso tiene ministro o secretario. Entonces me parece que si hay un problema de liderazgo, hoy es más cualitativo que cuantitativo, que requiere más una intervención estratégica de comunicación y de coaching, si se quiere, esta palabra que a veces suena como antipática, pues como marketingizarlo. Y bueno, pero hoy la comunicación es profesional, funciona así. porque estamos en un mundo de donde inciden los medios tradicionales y donde está también todo muy digitalizado. Entonces, el presidente que no entienda que la comunicación tiene que ser gestionada profesionalmente está en un problema hoy, porque vos hoy, si gestionas bien pero comunicas mal, y estás gestionando mal en realidad. Así es, damos clarísimo el panorama. Te agradecemos como todos los jueves y bueno, y seguimos el próximo, seguimos con todas las encuestas de opinión. Un abrazo. Así es, Cristian, saludos para todos. Muchas gracias.